Se acabó, no estarás en mis brazos. Se acabó, no habrá más flores ni vino en el balcón. Se acabó, no hay más que furia en las miradas. Se acabó, no busques mi cuerpo tendido en la cama. No, quizás no sea tu media naranja. Ya sé que no estamos bien y que se acaba. Si esto lo das por perdido, me iré antes que llegue el olvido. Saldré de este sueño prohibido, castigaré el tiempo que viví contigo. Si esto no tiene salida, más vale marcharme enseguida. No voy a fingir que aún te quiero a morir cuando acabas de abrir mis heridas. Se acabó, mi canción ya no consuela este dolor. Se acabó, se derrumba nuestro reino por culpa de los dos. Se acabó, al menos ten la cara de afrontar que esto terminó. Busquemos salida sin miedo a matarnos. No, quizás no sea tu media naranja. Y que si hoy me ves marchar, ni te alarmas. Si esto lo das por perdido, me iré antes que llegue el olvido. Saldré de este sueño prohibido, castigaré el tiempo que viví contigo. Si esto no tiene salida, más vale marcharme enseguida. No voy a fingir que aún te quiero morir cuando acabas de abrir mis heridas. Se acabó el sueño de un futuro para dos. Se acabó pensar en unos otros. Ahora ya estoy solo y aún creo en el amor. Aunque a veces me lastime y quiera o no domine mi duro corazón. Si esto no das por perdido, me iré antes que llegue el olvido. Saldré de este sueño prohibido y castigaré el tiempo que viví contigo. Si esto no tiene salida, más vale marcharme enseguida. No voy a fingir que aún te quiero a morir cuando acabas de abrir mis heridas.